Pero hay un pasaje en la Biblia que yo te quiero leer porque es sumamente ilustrativo de lo que sucede a todo matrimonio. Y te vas a dar cuenta y seguramente nos vamos a identificar todos con ellos. Pero este pasaje luego marca un detalle particular que es al cual yo te quiero llamar la atención en esta noche. Y como te dije, no voy a ser extenso, así que permitime que te lea este pasaje. Es una historia real, por supuesto, de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y estuvo llevando a cabo su ministerio y demás. Una vez dice la Biblia que ocurrió esto. Jesús había estado alimentando con sus discípulos a 5.000 varones. Y no, bueno, porque él convocaba para la enseñanza, la gente había sido sorprendida en que el día había estado pasando y no habían llevado alimentos, nadie había previsto esto. Así que, bueno, Jesús se encargó de aquella multiplicación de los panes y los peces, los alimentó a todos, no solo los varones, que eran 5.000, sino las mujeres y los niños. Otra vez, ¿te das cuenta? Familia, matrimonio. Así que él estuvo proveyendo a esas necesidades. Pero dice que luego de que todos volvieron a sus hogares, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga a los discípulos, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Una barca. Esta barca simboliza el matrimonio. Como ocurrió con los discípulos, en algún momento subieron a la barca. Como ocurrió con todos los que estamos aquí, en algún momento establecimos el matrimonio, nos subimos a la barca del matrimonio, y allí comenzó una travesía juntos, como están ustedes sosteniendo y como vamos a seguir sosteniendo todo el tiempo que Dios nos permita estar aquí también. Los discípulos subieron a la barca y comenzaron la travesía hacia un lugar. Esto implica que había metas, había proyectos, había propósitos en común. Y esto es lo que siempre debe haber también en todo matrimonio. Es lo que nos permite ir más allá, es lo que nos desafía permanentemente, es lo que hace que tanto el hombre como la mujer pongan lo mejor de sí, porque es una meta común, es para el bien de ambos en principio, y cuando ya hay niños tan preciosos como los que hay aquí también, entonces es para el bien común de la familia. Por eso es un esfuerzo no solo compartido, sino que uno lo hace con mucha intensidad y dando todo de uno mismo, porque sabe cuál es ese propósito. Así que de igual manera está ocurriendo aquí esta comparación. Ahora, ellos salieron, sabían a dónde iba, pero nunca supieron que se iban a encontrar con una tormenta. Nunca supieron que iban a comenzar a tener viento contrario. Y esto sucede en el matrimonio también. Iniciamos el matrimonio, iniciamos la vida juntos con un proyecto común, etcétera, pero no lo hacemos pensando que al otro día, al mes siguiente, vamos a tener conflictos, problemas, tormentas, etcétera, que van a empezar a golpearnos. Pero sí es una realidad que tarde o temprano algún tipo de conflicto surge, no digo en el matrimonio, a veces también, sino al matrimonio le levantan vientos contrarios y surgen conflictos que tienden a golpearlo, a zarandearlo, como a esa barca en medio de la tormenta también. Así que esta es la experiencia que viven bueno, todos los matrimonios en algún momento, en alguna etapa, por circunstancias distintas en la vida y cuestiones externas, comienza o puede comenzar a haber algunas dificultades. Así que se levantan olas, se levantan vientos contrarios. Como ocurre en tu vida también y en tu matrimonio, cuando esto ocurre, hacemos lo que hicieron los discípulos. y le damos a los remos porque necesitamos llegar a la orilla y ponernos a salvo, ¿eh? Superar la tormenta, el conflicto, el peligro, etc. Así que le damos como loco. Yo no sé si ya te pasó en el matrimonio de que hayas tenido que remarla, ¿eh? como si fuera ese lago, pero de cemento, ¿eh? O de dulce leche, le dicen los chicos, ¿no? Bueno, y repostero, que es un poco más denso todavía. Pero bueno, allí estaban los discípulos, somos nosotros en el matrimonio, en la familia que estamos luchando contra adversidades, contra situaciones difíciles. A veces los conflictos externos también levantan conflictos internos por diversas circunstancias, porque no ha habido un buen vínculo, vaya a saber por qué, y hay muchas razones, ¿no es cierto? Bueno, en este tiempo vos podés descubrir seguramente qué tipo de olas y de tormentas se están abatiendo sobre un buen número de matrimonios o de familias, ¿eh? Y sabemos de quienes están soportando algún tipo de adversidad, de aflicción, de problema, y que incluso entonces pone en riesgo y en peligro el propio vínculo entre ese hombre y esa mujer, entre ese esposo y esa esposa. A veces son tormentas difíciles de superar. Son tormentas que requieren mucho tiempo para soportarlas y que pasen, pero lo importante no es todo esto. El detalle del cual yo te quería llamar la atención es que alguien entra en escena y que cambia todas las cosas. Alguien que había estado viendo también lo que había estado ocurriendo y ni siquiera esperó que le pidieran ayuda, sino que fue hacia aquellos que estaban en necesidad, en riesgo, en peligro, en problemas, se acercó a ellos para brindar su ayuda, para hacer algo por ellos que estaban allí pasando esa situación. Y aunque en principio no lo reconocieron y creyeron que era un fantasma, el hecho es que la persona que entra en escena es Jesús mismo y Él cambia todas las cosas. Porque Él obra de dos maneras. Número uno, obró en los propios discípulos. Él les dijo, no teman, no tengan temor. Y no solo era el temor porque parecía un fantasma y no lo habían reconocido. Era el temor por lo que estaban viviendo, se veían en riesgo, en peligro. Ya no tendrían mucha fuerza, hay agotamiento, hay cansancio, hay desgaste. ¿Por qué no remás mejor? Así que Él obró primero en ellos y les trajo paz. No pasó la tormenta todavía, no terminaron los vientos, las olas seguían golpeando contra la barca, pero ellos ya encontraron paz. Ya se sintieron acompañados, como protegidos, como cuidados. Y claro que en segundo término, Jesús también obró en las circunstancias que le estaban aquejando, eso que le estaban golpeando, eso que los estaba lastimando, que los incomodaba, que los ponía en riesgo. Así que también la tormenta cesó, se calmó. Y juntos pudieron llegar a la otra orilla, pero ellos tuvieron una experiencia maravillosa de poder saber que, más allá de las fuerzas propias que ellos tenían, más allá del mejor empeño, disposición y buena voluntad para sobrellevar los tiempos difíciles en el matrimonio, todos necesitamos fuerzas extras, sabiduría extra, necesitamos estar guardados en paz. Necesitamos sentirnos guardados, protegidos y ayudados por alguien que permanentemente está muy cerca tuyo y muy cerca de tu matrimonio, de tu familia, para poder brindar la ayuda en el momento en que sea necesario. Jesús cambia completamente las cosas. Es Él el que lo hace. Qué bueno es poder saber esto, que en la barca de nuestro matrimonio, el inicio del matrimonio, es como un crucero, ¿no? Esta barca que está simbolizada acá, ¿no es cierto? Parece que vamos por el Caribe porque es todo bello, todo lindo, ¿eh? Lo disfrutamos, hay mucha intensidad, hay mucho romanticismo, muchos detalles, pero viste cómo son las cosas, tarde o temprano algún viento contrario sopla, puede ser de afuera, ojalá que en nuestros casos nunca sea de adentro, sino que de adentro estemos tan fortalecidos y unidos y confiando en Dios que, más allá de lo que se levante alrededor, sabemos que Él nos va a ayudar y que todo se va a calmar en cualquier momento. Pero probablemente vos conozcas algunas barcas, matrimonios, que están allí como si fuera la deriva, que están en serios riesgos. A veces las olas que golpean tan fuertemente son provocadas por la infidelidad. A veces las olas que golpean tan fuerte y ponen en riesgo son las del alcoholismo, son las de la violencia, son las del maltrato, del menosprecio, de la humillación. Bueno, hay barcas, matrimonios, que lamentablemente a veces viven situaciones así. Cualquiera sea la circunstancia, Jesús ve, Dios ve, Él no desea eso. Él quiere cambiar los corazones de las personas si es necesario, la experiencia personal y también entonces lo que se vive alrededor. Así que yo te quiero animar a esto. Mi idea en esta noche era alentarte y hacerte reflexionar sobre ello. Que tengas en cuenta a Dios en tu vida, que lo tengas en cuenta en tu matrimonio, que lo tengas en cuenta en tu familia. Seguro muchos de los que estamos aquí, sino quizás todos, podríamos estar dando un testimonio, contarte una experiencia real que hemos vivido, que hemos experimentado, de este tipo de situaciones en las cuales también Jesús vino a nosotros y cómo eso cambió todo. Cómo cambiamos nosotros, encontramos otra vez paz, equilibrio, fortaleza, sabiduría, y cómo entonces luego las cosas alrededor se comenzaron a calmar también y a corregir y a detenerse para siempre. Así que no es necesario que la barca del matrimonio tenga que terminar hundiéndose. Por supuesto que no. Siempre hay tiempo para rescatarla, para reflotarla. Y es tan valioso y tan importante que vale la pena todo esfuerzo que se pueda hacer en este sentido. Es decir, pero yo ya sé tanto tiempo, esto, lo otro, esto ya no tiene arreglo. Yo te desafío a que si ese es el caso, o es el caso de alguno que vos conocés y no está aquí en esta noche, lo desafíes como yo te desafío a vos en esta noche. Confía en Jesús, dale una oportunidad a Él. Deja que Él entre en la barca matrimonio. ¿Viste que Él dice, subió a la barca? Bueno, eso es abrirle tu corazón, abrirle tu vida, abrirle tu hogar, abrirle tu matrimonio y dejarle a Él hacer lo que viste aquí, lo que bien hace. Así que yo quiero tener una oración para finalizar. Y voy a pedir en esta oración que Dios bendiga cada matrimonio, tu matrimonio. Tu matrimonio, yo voy a pedir que Él derrame una bendición bien especial sobre tu matrimonio. Sobre todo que los una en amor cada vez más fuertemente. De tal forma que, aunque no sea este el momento, quizás sea más adelante, ojalá nunca, pero si vinieran vientos contrarios, vos, hombre, vos, mujer, hayas establecido un vínculo tan fuerte y tan sólido que difícilmente se pueda quebrar. Sobre todo porque ahora está Jesús en medio del matrimonio también y Él es el Todopoderoso. Estamos también a disposición para compartir, para charlar. Ninguno de nosotros, déjame decirte, tiene un matrimonio perfecto. Yo no lo tengo. Por eso estamos para ayudarnos unos a otros, para abrir nuestro corazón, para si es necesario querer hacer alguna consulta, charlar. Yo estoy a disposición, por supuesto, como siempre lo he estado, y hay otras personas en la iglesia que también lo pueden hacer. Así que no te sientas solo, no se sientan solos. En muchos casos yo he necesitado ayuda, otros lo han necesitado en otro momento, pero seguramente luego podríamos decir, qué bueno que recibí esa ayuda, qué bueno que me sentí acompañado. Quizás no me dieron las respuestas, pero yo me sentí contenido, contenida, y eso nos ayudó mucho. Bueno, para eso estamos. Y ojalá también podamos contar con usted, con vos, con ustedes, ambos, para que también puedan integrarse a esta familia y disfrutar y saber que podemos contar siempre unos con otros, que nos interesamos unos por otros, que no miramos a otro lado y a mí lo que pasa en los demás no me importa. Sí nos importa. Deseamos que todos podamos estar bien, bendecidos. Así que déjame orar. Querido Dios, yo te doy gracias por esta noche, por este tiempo, por este encuentro. y sobre todo por cada matrimonio que está aquí presente, Señor. Y aún quisiera agregar a aquellos que no han podido venir, no han podido estar aquí por diversas circunstancias, pero sobre ellos también, Señor, yo quiero presentarlos delante tuyo para que envíes, derrames una bendición muy rica, muy especial, Señor, algo pleno, algo poderoso, conforme a la necesidad de cada matrimonio en este tiempo. Quizás muchos están viviendo en victoria, están bien, están en un tiempo de paz, de gozo. Señor, multiplica todo eso también. Pero si hubiere alguno, Señor, que está en alguna especie de problema, de dificultad, algún viento contrario, a veces son dificultades económicas, a veces es la pérdida del trabajo. Señor, hay tantos motivos, pero gracias porque vos podés obrar en todos y en cada uno de ellos. Así que, Señor, yo quiero bendecir en tu nombre esos matrimonios de manera especial y te ruego que tú te manifiestes y te reveles, trayendo en principio paz, quietud. Señor, que sus pensamientos puedan encontrar calma. Señor, y sus corazones puedan encontrar seguridad. Por sobre todo, que todos podamos saber siempre que hay esperanza. No importa el punto al cual hayamos llegado, hay esperanza si te damos oportunidad a vos. Y esto es real. Así que, Señor, no solo bendecí a los que están aquí. Señor, ayúdanos a hacer de bendición a otros matrimonios, quizás vecinos, quizás familiares, quizás de los compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos también a crear en ellos esta esperanza. Señor, esta posibilidad, esta oportunidad, a animarlos, a hacer algo para que ellos puedan estar en una situación distinta también. Nosotros te honramos y te glorificamos porque, Señor, experimentamos tanta bendición a diario. Gracias, Señor, porque nuestra vida y nuestros matrimonios, esta barca del matrimonio está cuidada por vos. No tenemos temor, Señor, de lo que nos pueda acontecer porque estamos en tu presencia. Gracias por esta noche, por divertirnos, por pasarla bien. Señor, queremos que eso continúe aún en la charla en cada mesa y compartiendo algún alimento también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.